Oye, la temperatura está bien caliente, ¿eh? Las chicas con sus trajes de baño nuevos para la playa, para lanzarse, para refrescarse en las piscinas. Llegó Pepe Quintana presentando a Farruko en combinación con Ñengo Flow, Larry Over y Darell. El tema Si Me Muero suena ahora en el Coyote de Show. Tú no me llores, mami, si me muero. Y recuerda cuánto te quiero. Lo mío y lo tuyo es amor verdadero. Por eso es que en la noche yo te espero. Ay, ¿dónde? Yo no creo que dure. Te presto de eso, no dudes. Que algún día me asegure. Si me dan eso, yo no sé. Pero ya tú me conoces. Trate mejor que yo. Mejor que yo. No quisiera que esto pase, que algún día nos falte uno a los dos. Carbón, bebé. Tú siempre va a ser mía sin importarte mi situación. El guasón, bebé. Tengo un día, no estoy. Un día no estoy. No me olvide, bebé. Un día, bebé. Si me muero mañana, no me llore, bebé. Solo recuerda el primer día que yo te partí. En la sala de tu casa, mojada encima de mí. Enamorado como Carmelo y Lala, no importa qué pase conmigo. Mañana tú siguieras en mi cuerpo, tu plasmada. Por siempre, bebé, por siempre, bebé. Tú naciste pa' mí, y yo estoy puesto pa' ti. Y si me toca morir, no te olvides de mí, girl. Solo le pido a Dios que tenga un camino mejor. El hombre que la toque, pero sea mejor que yo. Que le compre Gucci, Versace, Prada, Rolex, también Louis Vuitton. Que cuando le haga el amor, le hagan venir como lo hago yo. Espero que el que venga te trate mejor que yo. Espero que te bese y te lo haga mejor que yo. Porque nadie se conoce todo ese cuerpo como yo. Olvidarme es muy difícil. El que te descontrola soy yo. Para buscarlo, otro como yo nunca vas a encontrarlo. No puedes negarlo. Y el cabrón que se luzca, yo voy a reventarlo. Tú eres pa' mí, pa' siempre, bebé. Te gusta provocarme pa' que quede. Si un día conmigo me vas a ver. Trate mejor que yo. No quisiera que esto pase, que algún día nos falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación. Yo vivimos un mundo perfecto, aunque tú y yo no somos perfectos. No hay que hablar mucho, tú sabes el dialecto. Por eso siempre para hacerlo contigo me presto. Me calma cuando estoy molesto. Mi corazón tú le llegas directo. A veces yo siento que no te merezco. Cuando llego contigo a los sitios me crezco. Ese tema dentro de los corazones. Contigo la paso como se supone. Siempre que lo hacemos no usamos condón. Y pa' completar siempre te doy en todas las posiciones. Me dice que lo deja adentro, que no te lo saque y que más lo presione. Que yo soy el único hombre que hace que su allá abajo se te emocione. Algún día algo a mí me pasa, vete y regale a Dios. Que el otro que te toque te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase y que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación. Si algún día algo me pasa, me volví y regale a Dios. Que el otro que te toque te trate mejor que yo. No quisiera que eso pase, que algún día no falte uno a los dos. Tú siempre vas a ser mía sin importarte mi situación. Una visión Quintana. Una visión Quintana. Carbón, bebé. El guasón, bebé. La verdadera vuelta, ¿qué pasó? Yeah. No lo daré. for life, baby. Pepe, Pepe. Mejor que yo, Roshan. Mejor que yo.